tardes. Jorge Omar Moretti de Freeway te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ya te estaba adelantando, tuvimos un diálogo previo hace unas semanas atrás en la radio de la Universidad acá de La Matanza, y sé que vos vas a ser el primer testigo en declarar en la causa del Vesubio. Si no me equivoco, es esta semana, ¿no? No, mira, está bastante atrasado esto por problemas de espacio, de lugar. Y calcula el secretario del tribunal que voy a declarar para fin de mes aproximadamente. Fines de marzo. Por ahora están haciendo lectura de las acusaciones, todavía llevan dos sesiones de lectura y este miércoles va a ser la tercera. Bueno, ¿cuántos hay imputados en esta causa del Vesubio, Jorge? Hay 8, un general, 2 coroneles y 5 guardias del Servicio Penitenciario Federal. Sí, que no deben ser el total de los que trabajaban en el Vesubio, supongo. No, mira, trabajaron más de 200, por decirle trabajar de alguna manera. Sí, por decirlo de alguna manera. ¿Y vos tuviste oportunidad, alguno de los que está ahora siendo procesado, vos lo reconocés como captor tuyo? Sí, a 4 de ellos los reconozco, estuvieron en el periodo en el que yo estuve. O sea que te los cruzaste adentro del Vesubio. Y exactamente. Tantos años de libertad, porque hay uno que lo detuvieron hace muy poquito tiempo que no entra dentro de este juicio, no me acuerdo cómo se llama. Pero vos en algún momento tuviste oportunidad, como militante de derechos humanos y cruzándote en los juzgados y todo, de cruzarte alguno cara a cara. Sí, con este que detuvieron hace poco, hace unos 15 días, en Norberto Sendón, y tuve oportunidad de cruzarme en la CONADEP. Él hizo una declaración, 4 testimonios bastante importantes en la CONADEP, incluso presentando documentación, y realmente dio información importante, que después la negó, como lo hacen siempre, ¿no? Pero esa información está y sirve para incriminarlos, así que va a ser tenida en cuenta. Bueno, ¿y cómo te estás preparando vos? ¿Qué es lo primero que vas a decir, si podés comentarlo acá? Mirá, yo voy a relatar exhaustivamente todo lo que me pasó y todo lo que investigué en estos 32 años de trabajo con los organismos de derechos humanos, y sobre lo que ocurría realmente allí, los homicidios, la tortura, la privación ilegal de la libertad, los robos, el tratamiento a las embarazadas y los bebés que nacieron allí, que fueron apropiados por militares o familias amigas. Es decir, tengo mucho que decir. Estimo que voy a declarar durante 2 sesiones del juicio, durante 2 días seguidos. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier de Alessandro Tabla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Jorge, teniendo en cuenta que vos sos vas a ser el primer testigo en declarar en la causa y sos uno de los, quizás, de los principales testigos o que más cosas tiene para decir en la causa, se sabe que a veces es complicado ser testigo en una causa como esta. ¿Tuviste algún tipo de inconveniente en estos años que estás investigando lo que pasó en la última dictadura, al iniciarse este juicio? No, mira, yo declaré en el programa televisivo Nunca Más de la CONADEP, no sé si te acordás. Sí. Puse una bomba en Canal 13 y demás. Fui uno de los 2 únicos hombres que hablamos en ese programa. Declaré en el juicio a las juntas casi 4 horas. Y declaré en España, en Francia, en la Fiscalía de Nuremberg. Es decir, no tengo problema en declarar, al contrario. Me encantaría después de 32 años poder declarar en una causa por los delitos cometidos allí en la Richiri Camino de Cintura, ¿no? Esto de tener, vos nombrabas recién en los lugares donde habías sido testigo o te habían llamado para relatar lo que habías pasado, esto de tener, de repetirlo y repetirlo y repetirlo, ¿te ayuda a superar un poco el tema del horror, por lo menos? No, yo creo que eso no se supera más, desgraciadamente las cosas que nos pasaron allí, yo creo que son, para decirlo de una forma contradictoria, son efímeras en el tiempo, pero también son eternos, no te vas a olvidar nunca. Es decir, yo no me voy a olvidar nunca de la tortura, estuve 3 días en una sala de torturas, pero me da un cierto alivio poder declarar, porque realmente la lucha, no mía, sino de toda la sociedad contra la impunidad, es una lucha larguísima, que hasta ahora se venía imponiendo la impunidad, ¿no? Y por suerte, en este momento se están llevando adelante varios juicios, y bueno, cada juicio que se termina es una forma más de dar vuelta a la página en este sentido y dejar que las condenas de alguna manera representen a la sociedad. A mí me parece que en esto no hay... Las víctimas fueron la sociedad argentina, no fueron solamente los desaparecidos, los familiares, los sobrevivientes y todo lo demás, sino que toda la sociedad. Todavía hoy estamos pagando las consecuencias de la dictadura cívico-militar, ¿no? Sí, bueno, pero sabido es que por ahí los que no pasaron por ese momento de horror o porque no fueron damnificados en primera instancia, como por ejemplo vos que fuiste secuestrado o desaparecido, no tienen la misma manera de ver las cosas en esto. Eso es cierto. Incluso muchos sobrevivientes tampoco tenemos la misma manera de ver las cosas. Ah. Pero de todos modos, me parece que la suma, digamos, de puntos de vista distintos ayuda. Uh-huh. Sí. Jorge, ¿cómo lograste poder salir del Vesubio? ¿Cómo fue el hecho de poder liberarte? Mira, yo estaba con un muchacho que se llamaba Martín Vázquez, que tenía 19 años, estaba en la misma cucha que yo y había caído unos días antes que yo. Y lo lógico era que los traslados fueran, en ese momento había unos 80 personas en el Vesubio, lo lógico era que el orden de entrada y era el orden de salida, y la salida, el traslado era la muerte. Y me tocaba, el siguiente iba a ser yo, y en algún momento, por la razón de que decidieron descontinuar el campo, porque se venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, iba a venir en septiembre del 79, en agosto, como que paran los traslados y empiezan a reorganizar quiénes iban a salir con vida, cosa que no sabíamos nosotros, ¿no? Y quiénes iban a liquidar. Y prácticamente liquidaron a la mitad y la otra mitad salió, fue sometida a Consejo de Guerra y demás. Pero realmente, ¿por qué eligieron a los que estaban de un lado y otro? No sé. ¿Y vos pasaste después a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y pasaste no, a no, penal? En realidad pasé a estar a disposición del Consejo de Guerra Estable número 1 de Palermo. Ah, bueno. Del primer cuerpo de ejército, y me hicieron Consejo de Guerra. ¿Y cómo salió ese Consejo de Guerra? Se declaró incompetente, porque era tan absurdo todo, porque no se hacían cargo de habernos detenido, nadie se hacía cargo de habernos detenido. Teóricamente, entre comillas, nos habían encontrado a 7 personas, 4 hombres y 3 mujeres, en una camioneta cerrada con un candado, esas camionetas de reparto, sí. En la puerta del batallón de logística 10, en Constituyente General Paz, que nos habían dejado ellos mismos, y la abren con una llave. Pero no se hacen cargo de habernos detenido. Entonces era todo bastante difícil de sostener hasta en un Consejo de Guerra, ¿no? Realmente, acá hubo una gran hipocresía, porque había pena de muerte, pero no la aplicaron nunca. Mataron a 30.000 personas sin aplicar nunca la pena de muerte. Y lo que pasa es que era muy difícil sostener su propio circo también. Llegó un momento donde ya no se podía esconder más tampoco. Exactamente. Eso parte también. Y aparte era el año 78. Ten en cuenta eso. Hubiera sido 76 o 77, por ahí estabas hablando con otra persona y no conmigo, ¿no? El trabajo que hicieron durante la dictadura militar, el que llevaron adelante los organismos de derechos humanos, ¿tuvo que ver mucho también en que algunas de las personas que estuvieron detenidas salgan con vida? Estoy seguro de que sí. Yo creo que si no hubiera sido principalmente por la Madre de Plaza de Mayo y por algunos otros organismos que en esa época, digamos, hicieron lo que pudieron, cada uno hizo lo que pudo, pero de alguna manera creo que salvaron muchas vidas con eso. Bueno. Por la trascendencia internacional, por la presión, por la opinión pública. Jorge, vos sos autor del libro Memoria del Infierno. ¿Tiene que ver en parte con lo que vas a contar ahora en el juzgado por el juicio del Vesubio? Y sí, ahí relato 10 meses de mi vida, es decir, los 3 que estoy secuestrado y los 7 que estoy preso. Sí. Bueno, te agradezco esta comunicación y, bueno, una vez que termines de testificar, vamos a tratar.